el hacer la voluntad de Dios ha sido muy mal entendido durante las eras pasadas. La voluntad de Dios simplemente significa andar el camino del mayor amor y respeto hacia todos, lo cual es vivir la regla de oro de tratar a los demás como les gustaría ser tratados. Significa simplemente subyugar y superar los instintos y los impulsos más bajos a través de la autodisciplina del dominio de uno mismo. Este no es un camino fácil, pero edifica un carácter fuerte que puede soportar las tentaciones y que no es fácilmente influenciado por los falsos sofismas de otros. Para los seres humanos no siempre es fácil saber cuál es la voluntad de Dios, pues los mortales generalmente piensan que hacer la voluntad de Dios significa sacrificar todas las cosas que dan placer. Este es un pensamiento equivocado. Estudien la vida y las enseñanzas de Jesús en el libro de Urantia y busquen la verdad acerca de cómo vivió su vida. La Biblia ha sido un registro maravilloso hasta la fecha, pero solo proporciona un muy escaso relato de su vida y enseñanzas. Vuestras almas se enriquecerán enormemente al conocer más sobre el hombre Dios que fue Jesús de Nazaret. Averigüen cómo vivió realmente su vida, incluso como niño y adulto joven, que debió tomar decisiones difíciles al mismo tiempo que se esforzó por hacer la voluntad de Dios y personificar el amor de su Padre por cada hombre, mujer y niño. Jesús tuvo una vida ejemplar en la tierra al vivir esta regla de oro como ser humano, entrenándose a sí mismo para ser más consciente como hombre del reino, haciendo la voluntad de su Padre celestial. Esta regla de oro se encuentra en todas las religiones, pero nunca se ha practicado seriamente y en la mayor medida posible. Las guerras no han cesado. Incluso entre familias y vecinos, esta plaga continúa, porque la mentalidad de la época de las cavernas no ha sido dominada y superada, ya que la avaricia y las tendencias materiales han rebasado y reemplazado a la religión y su práctica. A lo largo de los años, se ha prestado poca atención al cultivo y entrenamiento de la verdadera edificación del carácter, ya que la mayoría de los seres humanos viven al día y no prestan atención a la pequeña y apacible voz de Dios en su interior. A menudo los seres humanos piensan que es suficiente cuando las personas se desplazan rutinariamente a sus iglesias, sinagogas, mezquitas, tabernáculos u otros templos de culto para pagar sus penitencias y cuotas, y piensan que eso es suficiente y que todo está bien en su mundo. Y mientras tanto, no buscan dentro de sí mismos a Dios y el significado y propósito de la vida, porque es más fácil hacer que otros piensen por ellos, engañándose con que supuestamente aquellos están mejor educados. El tiempo de corrección ha llegado para enseñar que todos ustedes son responsables de vuestros propios pensamientos y acciones. Por lo tanto, pueden preguntar a vuestro ajustador del pensamiento en vuestro centro interior, a través de la meditación y la oración, cuál es la voluntad de Dios y cómo entregar vuestra voluntad propia. Ha llegado el momento de tomar esas decisiones que cambian la vida. Muy pronto se pedirá esta decisión a todos los seres humanos nacidos en todos los mundos del espacio que cayeron bajo la influencia de la rebelión de Lucifer. Muy pronto llegará el momento de saber quiénes son aquellos que verdaderamente han elegido obedecer el único mandato de Dios, de hacerse perfectos tal y como Él es perfecto. ¿Estás tú preparado para ese momento? Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Tumblr, Twitter y YouTube como Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts en iTunes y en iVoox.com.